Entre fogones, con Clot y Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenido al segundo programa culinario Entre Fogones. Aquí Clot y Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo cocinar mejillones en salsa. Para ello contamos con Luis Suárez de Puga, que nos introducirá en el maravilloso mundo del mejillón. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Preparando este gran reto? Aquí estoy, preparado y listo para hablar de los mejillones y todas sus propiedades. Pues venga, al lío. El mejillón, el molusco. Los mejillones son moluscos que vienen formando comunidades más o menos numerosas, fijados a las rocas a las que se adhieren por medio de su piel. Se encuentran en la zona de mareas o por debajo de esta, pero siempre en sitios de poca profundidad. La capacidad de filtración de los mejillones es enorme, pudiendo llegar a bombear hasta 8 litros por hora. Se denominan fibrobronquios porque los filamentos o ramificaciones de sus branquias tienen manojos entrelazados de cilios semejantes a pelos. Los mejillones son unisexuales. Cada hembra puede llegar a depositar más de 1 millón de óvulos y la incubación puede durar entre 1 y 2 semanas, según la temperatura del agua. La incubación, he querido decir. El mejillón es propio del Atlántico y se encuentra adherido a las rocas en las costas de Europa y América. Se cultiva en criaderos y viveros debido a sus excelentes propiedades, crecimiento rápido, facilidad para adherirse a soportes y su apreciada carne. Los países productores más importantes son España, sobre todo las Rías Gallegas, y los Países Bajos. El cultivo en bateas. El método tradicional de producción del mejillón en Galicia es el cultivo en batea. Este sistema es el mejor rendimiento de los conocidos y de las 240.000 toneladas de mejillón comercializados actualmente en Galicia suponen más de la mitad de la producción mundial por cultivos de este molusco. En este sistema, la simiente del mejillón se coloca sobre cuerdas que cuelga de unas plataformas flotantes o bateas situadas en el interior de las rías, donde permanecerán completamente sumergidas hasta conseguir su peso comercial. El consumo actual. Como hemos comentado, Galicia es una de las mayores productoras de mejillón del mundo, pero solo cuando hablamos de este producto fresco. Cuando se trata de un producto congelado o en conserva, pues el mejillón suele ser más procedente de China, Corea y Taiwán. Características nutricionales. El mejillón es un alimento delicioso que proporciona notables beneficios para nuestra salud. Por un lado, nos proporciona proteínas de alta calidad biológica. Contiene muy pocas grasas y poco colesterol, lo que la convierte en un alimento bajo en calorías y apto para dietas de adelgazamiento. También es muy beneficiosa su composición en minerales. Contiene varios, pero destacan 3 minerales muy importantes para la salud y que son escasos en otros alimentos: yodo, selenio y hierro. Fíjense, una ración de mejillones de unos 150 gramos contiene tanto hierro como un buen filete de ternera. El hierro es un elemento esencial para la composición de la sangre y para el transporte del oxígeno a nuestros tejidos. La mejor manera de consumirlo es, para aprovechar todas sus propiedades, es hervido y con zumo de limón. Prevención. Como todas las cosas, el mejillón también tiene su lado oscuro y que nos exige no consumirlo a la ligera. Hablamos de sus peligros tóxicos y alérgicos. Los mejillones crecen en las rocas de la costa o en las gruesas maromas de las bateas y viven a base de filtrar continuamente el agua que les rodea. De este modo extraen de ella los nutrientes necesarios. De igual modo, acumulan en su organismo muchas sustancias tóxicas que hay en el agua. Para paliar este riesgo, las empresas, antes de su venta, sumergen los mejillones un mínimo de 48 horas en agua limpia, lo que les hace que se laven por dentro y desaparezcan de su organismo todos los tóxicos. El otro riesgo es la contaminación del mejillón por unas algas que se denominan dinoflagelos, comúnmente conocido como la marea roja, que producen toxinas que pueden ser peligrosas para nuestra salud. En este caso, es la vigilancia sanitaria la encargada de evitar este riesgo. Debemos aprovechar las virtudes nutricionales del mejillón siempre que podamos y consumirlo en cualquiera de sus variedades culinarias. Incluso el mejillón en lata conserva la mayor parte de sus propiedades nutricionales. Pero no debemos consumirlos fuera de los circuitos alimentarios controlados sanitariamente. ¡Qué interesante, Luis! Bueno, pues ya sabemos el origen del mejillón y cómo se cultiva. Ahora seré yo la encargada de daros la receta de los suculentos mejillones en salsa. Antes de comenzar, vamos a enseñaros cómo saber si los mejillones están frescos cuando los compramos. Los mejillones debemos comprarlos vivos. Para saberlo, asegúrate de que estén bien cerrados o casi cerrados. Si están abiertos, puedes golpearlos y si se cierran, quiere decir que están vivos y sanos. Además, recuerda que lo más conveniente es consumirlos durante los 3 días posteriores a su compra, para asegurarte de que continúan frescos. Una vez hemos ido al mercado, preparamos los ingredientes. Os voy a dar la cantidad para 6 personas. Kilo y medio de mejillones. Y para el refrito, 3 cucharadas de aceite, 1 cebolla pequeña, 3 dientes de ajo, 1 pastilla de caldo de pescado, 1 cucharadita de pimentón, 3 cucharadas de harina, 1/2 vaso vino blanco, 2 hojas de laurel, 1 guindilla. ¿Ya lo tienen anotado? Pues ahora os daré la receta. Vamos a la cocina y encendemos los fogones. En primer lugar, limpiaremos muy bien los mejillones. Una vez limpios, los reservamos. Seguidamente, en una cazuela, echamos el aceite. La dejamos calentar y a continuación echamos la cebolla y el ajo muy picadito. Lo dejamos que se poche lentamente. Una vez listo, añadimos la harina. Removemos con una cuchara de madera y seguidamente echamos el pimentón, el vino blanco y la pastilla de caldo. Seguimos removiendo con la cuchara y después echamos el agua. Lo dejamos cocer lentamente, aproximadamente 5 minutos. Una vez pasado ese tiempo, lo pasamos por la batidora. A continuación, calentamos esa salsa a la cazuela y añadimos los mejillones limpios junto con la guindilla y las hojas de laurel. Una vez ya abiertos los mejillones, apagamos el fuego. Cuidado, justo en el momento en que empiecen a abrirse todos los mejillones, hay que retirarlos del fuego para evitar que se consuman. Si el mejillón cuece mucho tiempo, se deshidratará y comeréis la concha con salsa. Por último, despojamos una concha de los mejillones y ya están listos para comer. Espero que los hagáis en vuestras casas y que os salgan ricos ricos. Y no olvidéis guardar las conchas, porque el próximo día os enseñaremos a hacer los tigres. Nos despedimos, Luis y Cloti, que es la que os habla. Escuchen nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego, amigos, y buen provecho.